7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimos. Desprogramate. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, y hoy estamos haciendo este viaje al volcán Copahue, a la situación que se ha generado allí a partir de distintos proyectos mineros en la provincia de Neuquén, en los cuales el caso del volcán lleva a las comunidades mapuche a estar en alerta junto a los vecinos de la zona de Cabiahue. Y tuvimos un privilegio, le estoy contando a Cristian Hendrix, nuestro invitado de hoy, abogado, gran amigo. Y el privilegio fue el de poder participar en una reunión de ancianos, de los mayores, como decían, de la propia comunidad Huayquillán, que nos recibió para contarnos cuál es su impresión sobre la realización de este tipo de proyectos. Así que propongo que escuchemos a José Luis Huayquillán, que nos va a dar un panorama desde la óptica mapuche sobre qué ocurre en la región. Por eso, hoy en día, vienen gente de afuera. Llegan y se meten, agarran lo que como que es tierra, es como que esa tierra no tiene dueño, es como que ellos vinieran acá y nosotros no existieran. Vienen, no, si acá no hay nada, hagamos lo que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Tiempo, lo que está escuchando Dios, lo que ellos dicen, Dios lo escucha. Y entonces, cada año está peor, en vez de ir para adelante, va para atrás. Y entonces, hay veces nosotros pensamos, ¿por qué? Esa es la pregunta que hay veces no lo hacemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vienen dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cómo si no existiera la comunidad? ¿Cómo que no existiera la comunidad? Y le pasa un volcán y pasa lo mismo. Es como que la comunidad, ya le dicen mapuche, ya no existe. Eso, ¿cuántas veces yo lo he escuchado? Que la comunidad indígena, no somos indígenas, somos mapuche. Somos gente de la tierra. Y al contrario, vienen gente de afuera, de Estados Unidos, de qué sé yo, de dónde. Vienen, se instalan. Y el mapuche va quedando a un lado. Así hablaba un mapuche, José Luis Huayquillán, en la comunidad que nos recibió, o el privilegio que tuvimos justamente de que nos reciba la comunidad para contarnos lo que está ocurriendo. Cristian, ¿cómo ves vos esta percepción que los mapuche tienen sobre el hecho de ser desplazados frente a cualquier tipo de decisión? Bueno, esto es histórico y viene del inicio de la relación entre el mapuche con el huinca, ¿no? Directamente a partir de la conquista, la llamada conquista del desierto, en el cual no había ningún desierto, había un país de las manzanas, creo que así que era Sehueque, en esta zona estaba Purrán, había distintos caciques y capitanejos, y una organización social muy importante, una organización económica muy importante, había prosperidad en las distintas tribus, en las distintas comunidades que formaban el pueblo nación mapuche que ocupaba antes de la conquista violenta que se hizo del territorio por parte de la Argentina, y para esto era, para justificarlo, era necesaria una invisibilización, ¿no? Y por eso se les llama conquista del desierto. Desierto es que no hay nadie, y no era que no había nadie, había todo un pueblo, ¿no? Esta invisibilización continúa para necesitar justificar la conquista, decir que no existen, o decir, como por ahí publicó Ricardo Hanglin en un diario porteño, La Nación, de que son invasores que vienen, que los mapuches son invasores que vienen de Chile. Cuando, bueno, ellos están antes de que existiera Argentina o Chile, y además fueron reconocidos en la Convención Constituyente del año 94 como pueblo indígena argentino. Y también esta tesis que tenía en su momento el hermano del gobernador de Neuquén, el Nuno Zapa, que decía que a los mapuches los financiaban la FARC, la ETA y los narcotraficantes. Bueno, lejos está, vos lo viste personalmente, lejos está de esa ficción la realidad, ¿no? Quisiera preguntarte también, Cristian, por el fenómeno que ocurre en esa región de Neuquén, donde Loncopué, ahora Cabiahue, la zona del Copahue, reúne tanto asambleas de vecinos que por primera vez se plantan junto a los mapuches, y mapuches que por primera vez se plantan junto a los vecinos, logrando además también algo inédito, como por ejemplo frenar a una minera canadiense, a una minera china, e incluso este año un referéndum, el Loncopué, en el cual la población por un 83% rechazó cualquier proyecto minero. ¿Cómo se logró esa, vuelvo a usar la palabra, esa inédita posibilidad de lo social y lo común trabajando proactivamente en lugar de esa especie de karma de estar fragmentados? Sí, bueno, frente al peligro común, los distintos sectores de la sociedad, las distintas etnias, las distintas clases sociales se unifican en la defensa de lo que entienden sus intereses, que se contraponen con los intereses de los concentradores de poder económico que vienen a explotar o saquear los llamados recursos naturales. Para eso son recursos. Bueno, para nosotros es el medio ambiente, la naturaleza, el paisaje. Y estas asambleas se arman desde la horizontalidad porque hay una visualización común de que la democracia representativa hace agua frente a este avance de corporaciones que tienen muchas veces más dinero que los propios estados y que los propios representantes o llamados representantes del pueblo, pero que lejos están a la hora de definir estas cuestiones, de representar los intereses del pueblo, y pasan a representar los intereses de las petroleras y de las mineras o de las ojeras y no de la gente. La mejor forma que encuentra la gente es reunirse en asambleas horizontales donde no hay líderes, no hay cabeza, de manera que no terminan el problema matando a un líder o comprándolo, sino que tendrían que matarnos a todos o comprarnos a todos, lo cual no es muy económico, ¿no? Esta fue la forma que para la defensa del medio ambiente en la periferia del país, en las fronteras, nace a partir del caso emblemático del pueblo de Esquel, y que se inspiró en su forma organizativa en las asambleas de vecinos que existían en el 2001 en Buenos Aires y otras grandes ciudades del país. Quiere decir que de aquellas asambleas del 2001 que en Buenos Aires fueron diluyéndose, lo que se generó es un contagio en distintas provincias que tienen asambleas y procesos democráticos interesantísimos, pero que además incluyen a los pueblos originarios, creando todo un estilo de democracia muy interesante, porque hay que pensar en un detalle. Para cuando estas comunidades logran frenar proyectos mineros chinos, canadienses, geotérmicos, de minería a cielo abierto, de oro, de cobre, de lo que sea, se están enfrentando a empresas multinacionales, al poder local, al poder municipal, a los gobiernos provinciales, a los jueces, a la policía, a los gendarmes, todo mal, todo en contra, y a los medios de comunicación. Sin embargo, estas pequeñas comunidades, o no tan pequeñas, son, como a veces me dice Cristian, unos David frente a un Goliat que a lo mejor no era tan grande, y logran detenerlos. Hoy en día vienen gente de afuera, llegan y se meten, agarran lo que como que es tierra, es como que esa tierra no tiene dueño, es como que ellos vinieran acá y nosotros no existiéramos. Ya volvemos para que Cristian nos cuente entonces cómo se logró detener a estos proyectos, y vamos a escuchar a una vecina de Loncopué que nos va a explicar algo sobre nuestras cabezas. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimú. Decimú. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimú al aire para respirar buena onda. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Pallés. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Vamos a seguir hablando de la religión Rastafari, que puede identificarse con tres colores: rojo, amarillo y verde. El rojo representa las creencias y la sangre de los mártires que han marcado la historia de los rastas. El amarillo simboliza la riqueza de su tierra natal. El verde pone en escena la belleza y la vegetación de Etiopía, la tierra prometida. Y algunas veces se agrega el negro, que se utiliza para representar el color de los africanos. El río jamaiquino de Abyssinians es uno de los exponentes más importantes de esta cultura. Se formó en 1969 y aún conserva a sus integrantes originales. Estamos escuchando Imas Gan, un tema que es casi una oración porque está escrita en el lenguaje etíope y habla de alabar al dios Rastafari. A Cecilia Payés y su maravilla sonora. Este es el último tramo de Decimú. Estuve en el Copahue, pude subir al volcán, créase o no, con las patas temblando del esfuerzo que lleva una marcha que nos llevó 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, pero puedo decir que pese a las piernas temblando, también lo que quedó temblando en un buen sentido es mi cabeza, captando cantidad de cuestiones que me habían dicho los mapuche, que me habían contado muchos de los vecinos, y que a uno le permiten, estando en el lugar, tener una perspectiva diferente de esos conflictos que a veces desde las grandes ciudades no se ven. Son las ciudades invisibles, diría Ítalo Calvino. pero una de las vecinas de Loncopué, que es Viviana Vaca, que interviene en gran parte de estas movidas, explicaba algo sobre qué ocurre con la mentalidad no mapuche en comparación con la mentalidad mapuche. Me gustaría que lo escuches, es menos de un minuto. Los que no somos mapuche, en este caso, que no somos de un pueblo originario, tenemos un pensamiento, si quiere, más occidental, y que pensamos mucho con la cabeza, muy racional. Y hay un pensamiento que tiene que ver más con lo sensorial, con lo emotivo, con lo emocional, pero no lo emotivo de ponerte a llorar, sino de que pasa por otras sensaciones y sentimientos, y que creo que el pueblo mapuche en este caso nos enseña a pensar desde ese lugar, ¿no? A sentirnos en este mundo como una parte más de esta armonía, ¿no? Y creo que el volcán por eso también está expresando de alguna manera que esto no lo quiere, ¿no? Y yo en eso, algunos dicen, ay, pero eso piensan, ay, pero mira qué pensamiento infantil. Para mí no es ningún pensamiento infantil, sí, al contrario. Creo que es un pensamiento milenario y que nos ayuda a mantener el equilibrio. Así hablaba Viviana Vaca sobre equilibrio, armonía y formas distintas de pensar no solo con el cerebro. Cristian Hendrickse, ¿qué te parece ese razonamiento que hace Viviana Vaca? Sí, es correcto, está transmitiendo lo que es el pensamiento del pueblo mapuche, ¿no? La cosmovisión del pueblo mapuche y de tantos otros pueblos indígenas en América, ¿no? ¿Pero a vos también te ha servido esta idea de pensar no solo con el cerebro? ¿A vos te pasa o no? Vos, como occidental, criado a lo mejor en el coro urbano, como me puede pasar a mí, seguimos con el cerebro funcionando a pleno frente a una posibilidad de pensar de otros modos, porque la variedad de acciones que han tomado en Loncopué y en Cabiahue a mí me deja la sensación de que están pensando de otro modo. Mira, yo tengo una forma, soy occidental, europeo, soy argentino, pero soy europeo, ¿no? Hablo un idioma europeo, desciendo de europeos. Tengo una educación europea, que es el sistema oficial de educación argentina es europeo, la universidad es europea, los autores que uno lee son europocéntricos. Pero evidentemente este pensamiento de la cosmovisión mapuche es para aprender de ellos, para respetarlo y aprender, porque han llegado por caminos mucho más sencillos a conclusiones que la ciencia les llevó años. Ellos, acá decía Pedro Guayquillán, ¿no? De no tocar la naturaleza, porque no manosear la naturaleza, porque la naturaleza te lo devuelve. Y al industrialismo le llegó 300 años darse cuenta que jorobar a la tierra evidentemente te lo devuelve, con las consecuencias del calentamiento global, el cambio climático, la extinción de especies, la modificación del clima por la extinción, desaparición de bosques, contaminaciones del agua. Evidentemente la tierra te lo devuelve. Mi otra consulta es la siguiente, Cristian. ¿Cómo lograron? Yo ya sé que lo común intervino esta desesperación de todos por ver amenazada su tierra, pero ¿cómo lograron entenderse cuando lo habitual en tantos lugares del país y de la vida es no entenderse entre las personas, fragmentarse, pelearse, subdividirse, crear nuevos grupos, crear nuevas cosas y demás? En Loncopué y en toda la zona oeste de Neuquén, lo que yo vi es una enorme capacidad de ponerse en acciones prácticas, conjuntas, y como si cada uno dejara en suspenso, por lo menos durante un rato, sus creencias, dogmas, ideologías, religiones y demás. ¿Cómo pasó eso? Bueno, es difícil explicarlo. No es que nos entendamos todos, ¿no? Tenemos muchas diferencias, muy heterogéneo el grupo, hay distintas visiones, distintas creencias, distintas cosmovisiones que tiene cada uno, pero bueno, lo principal es el respeto hacia el otro y lograr consensos. Las decisiones muy pocas veces se han tomado por votación. Generalmente si hay una propuesta, se busca otra mirada, las cosas a favor o en contra que tiene esa propuesta, se le va enriqueciendo con alternativas y bueno, nunca lo que sale es igual a lo que entra, o sea, lo que se propuso en un principio no sale tal cual cuando se toma la decisión, sino que fue modificado, enriquecido con el aporte de la diferencia de todos. Es la diferencia entre horizontalidad y verticalidad, vos me decías. Efectivamente, no hay imposiciones. A nadie se le impone seguir o no seguir una determinada actividad. A nadie se le impone nada, sino que las decisiones se van construyendo con flexibilidad frente a cada problema concreto en forma horizontal. No hay jefes, No, y si bien tenemos un presidente de la asamblea, ¿no?, que es el cura párroco, pero que no ejerce la presidencia, él es uno más también cuando es el momento de decidir, como el resto. Obviamente que cuando hay una cuestión técnica, por ejemplo, una estrategia de comunicación en la radio, Norberto Guerrero, que está en la radio, va a tener un peso mayor su opinión que la de los que no sabemos nada de radio, o en el tema de artístico. Quien está en el arte va a tener un peso mayor al momento de explicar algo que quienes no estamos, o en el tema jurídico, quienes ejercemos la profesión de la abogacía vamos a tener un peso mayor cuando se habla de ese tema en particular, pero no obliga a los demás, y no son autoridades impuestas o artificiales o institucionales, sino que la autoridad se da de acuerdo a cada circunstancia. Es la autoridad del saber concreto de un determinado saber, pero que tampoco obliga a nadie, ¿no? Y las decisiones se toman siempre por consenso. Nunca lo que sale es igual a lo que entra, o sea, lo que se propuso en un principio no sale tal cual cuando se toma la decisión, sino que fue modificado, enriquecido, con el aporte de la diferencia de todos. En Loncopué llegaron a un referéndum que permitió que con el 80% de la gente votando, o sea, un porcentaje mayor que el de la mayoría de las elecciones, el 83% votara en contra de la minería. Y tanto en Loncopué como en Cabiahue, con este tipo de cuestiones que plantea Cristian, esta horizontalidad y este comprenderse mutuamente, se ha logrado frenar a proyectos mineros fastuosos de grande. Cristian, si yo te preguntara esta ida tuya a la Patagonia, este viaje al sur, ¿en qué te cambió la vida a partir de todas estas experiencias? ¿Qué me podrías contar en más o menos un minuto? Muy difícil porque, bueno, los cambios han sido grandes, sobre todo porque estuve en distintos lugares, ¿no? Desde el año 2000 en la zona de la comarca andina, el paralelo 42, así en el hoyo de Puyén, y bueno, descubrí un país distinto, ¿no? Distinto al que se ve desde Buenos Aires o a las postales que Buenos Aires tiene de la Patagonia. No es un país con postales, sino como un pueblo muy diverso, con los criollos, los mapuches, en el caso de la zona del Bolsón, con los hippies también, ¿no? Con una riqueza humana que y riqueza en cuanto a diversidad que es ignorada quizá desde Buenos Aires, y con una riqueza paisajística, una riqueza de ambientes, de agua, que también es subestimada, ¿no? A veces cuesta más explicar los peligros de la megaminería y lo que significa volar una montaña. Es más difícil lograr que sea comprendido en Buenos Aires que la persona menos instruida del interior, porque menos instruida de nuestra visión, pero está instruida con todo ese bagaje del ambiente, de la naturaleza, de su relación con la naturaleza. Yo creo que tenemos un país maravilloso, que por su gente y por sus recursos, que es digno de defenderlo, ¿no? Digno de ser defendido. Nos quedamos con esa idea para Loncopué, para Neuquén, para Cabiahue, para Copahue y para todos esos lugares en los cuales las comunidades dicen que no. Sí, y dignos de ser defendido no solo para nosotros, y nosotros hemos tenido la suerte, la bendición de poder disfrutar eso. Creo que tenemos el deber de protegerlo para las generaciones que vienen. Ellos, los que vengan, también tienen derecho a disfrutar eso y no ser tan egoístas de reventarlo para un puesto de trabajo, si es que hay un puesto de trabajo, o para un celular, o para un plasma, para lo que fuera, de tener que reventar esta bendición de tierra que tenemos y que lo que se pretende hacer termina privándoselo a los hijos de los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y me parece en eso tenemos que ser un poquito más responsables. Vamos, mil piuque. A saludar del día el calor. Que cuando en ti, que cuando en ti quietud en que me nuco me hundiré hasta que vuelva el guillotín. www.lavaca.org. Decimu.